En la anterior legislatura sí enviamos varios informes en cuanto al estado de la carretera, del Mojón hasta Los Mes y toda esa zona. ¿Se ha contestado por parte de la Junta de Andalucía alguna previsión o conversación de mal estado de la carretera? No es que se haya retomado desde el Mojón hasta Los Mellis. He encargado un informe a los servicios técnicos de toda la travesía, desde tramos anteriores a la entrada de Ubrique hasta, como bien dice, la carretera de corte, en el que venga indicado desperfecto, están acompañados de informes fotográficos y el histórico de actuaciones de esa carretera que no se ha actuado por parte de las administraciones superiores y sí por parte del ayuntamiento. Decir de todas maneras que tenemos solicitada la reunión a los delegados. Es normal, y yo lo digo más por los concejales de Nueva Incorporación, que aquí hay temas que hemos estado hablando durante muchos años y que hablamos de un gobierno autonómico que se eligió en unas elecciones de marzo de este año, con, como decía, cerrando las delegaciones territoriales hasta hace dos días, y un gobierno municipal que lleva 4 meses y medio. Por favor, es decir, preguntemos dentro de 6 meses. Es que ahora mismo, vamos, preguntemos siempre todos los días, pero como comprenderán, es que no podemos ahora mismo decir de otra cosa. Y de aquí a final de año nosotros tenemos el avance del plan general, ordenanzas fiscales, presupuesto con todo lo que son consejos de económico social, propuestas de comisiones de trabajo, patronato de deporte, patronato de radio, en fin, que de aquí a final de año en eso vamos a estar. Lo demás y el resto, y lo vuelvo a insistir, tenemos solicitada a todos los delegados territoriales reunión. Conforme vayamos teniéndola, iremos informando. Y a lo que dice Manu, estamos, que es lo único que estamos podemos adelantar de aquellas reuniones que tenemos los asuntos ya nosotros detallados, pues estamos avalándolos con informes técnicos en los casos que procede y con otros con llamadas e iniciativa política en la medida de lo que se puede también. Te entiendo perfectamente. Es lo que, como bien has dicho anteriormente, has tenido una reunión con el delegado de gobierno que le competen todas esas áreas y no sé si en esa conversación había mantenido esa cuestión. El delegado del gobierno es conocedor hoy día de las prioridades que este equipo de gobierno tiene con los temas de la Junta de Andalucía, con independencia del departamento donde estén esas competencias. El tema del plan de empleo joven que ya se había solicitado, ¿tenemos fecha determinada de inicio? Estamos pendientes de respuesta. Aparte, no tengo más preguntas, gracias. Muchísimas gracias y solo una cosa que sí es verdad que no quisiera que se me pasara. En esta edición, como sabéis, el Andalucía Orienta corresponde a una orden anual de la Junta de Andalucía que durante estos años atrás la Mancomunidad ha sido la que ha solicitado este programa y, por tanto, cubríamos en Ubrique, al ser miembro de la Mancomunidad, el servicio que prestaba Andalucía Orienta. Se ha publicado la orden esta semana pasada. Para la presentación de estos proyectos se tienen 7 días que cumplen el jueves. Mancomunidad, el presidente ha hablado con los municipios para decir que no va a solicitar en esta ocasión este programa y entonces nosotros hemos estado valorando con Secretaría por la parte de la documentación, intervención por la parte económica, porque informo, a grosso modo es un programa conocido por todos, la Andalucía Orienta, que se financia a través de fondos europeos y estatales de la Junta de Andalucía, creo recordar que un 87%, ¿no? Algo así, el fondo europeo, un 13%. 80, 17 y 3, esas son las cifras. De las distintas administraciones, el ayuntamiento no pondría a principio nada más que el local y punto. Y se nos decía desde Mancomunidad que el problema que se tiene con este programa, junto con otros de la Junta de Andalucía, por lo que estamos también viviendo en el ayuntamiento, es que se está tardando en pagarlo. con lo cual se requiere de una liquidez en tesorería que pueda cubrir esos servicios. Mancomunidad no está ni mucho menos para adelantar lo que son pagos, porque está al contrario, ¿no? Todo el problema que tiene es el contrario, y bueno, entonces ha decidido que este año no lo va a solicitar. Nosotros, como digo, ya a intervención le solicitamos opinión, porque estamos hablando en torno a unos 60.000 euros al año, lo que este ayuntamiento le supone los dos técnicos. A grosso modo, pues estamos hablando de una carga de menos de 6.000 euros al mes, y bueno, nos parece que podemos asumir, si no se añaden otras historias, podemos asumir el abordar esos pagos para aguantar hasta que la Junta de Andalucía pague. Sobre todo porque en los momentos en los que nos encontramos de, como bien se ha dicho por otras intervenciones, de asesoramiento laboral, de necesidad de la búsqueda de empleo, no estamos en estos momentos como para ni siquiera pensarnos rescindir de un programa de estas características. Así que lo vamos a solicitar directamente desde el Ayuntamiento, que se financia por otras instituciones, y para que tuvierais también la información en ese sentido, ¿vale?